estación de radio. Están investigando, pero no sabemos nada todavía. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que es de verdad. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después... En esas condiciones no se podía comenzar y si hubiese firmado eso, nosotros hubiésemos dicho que no. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo, si no la tiene. Necesito explicaciones, necesito respuestas. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si alguno levantó una piedra y la devolvió, son las mismas que nos tiraban. Ya estaba completamente inundado toda la casa. Vimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Más vi fue heridas cortantes, picaduras de insecto. Lo que más se ve en estas situaciones donde sube mucho el agua. Presentamos petitorios al señor West, cosa que no nos da bolilla. Nos gustaría que se presente en el barrio. Familias con 20, 30, 40 centímetros de agua. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Y algunas cercanas a la desembocadura del Catonas en Reconquista con más de un metro y medio. Nosotros de acá no nos vamos a mover a ningún lado hasta que baje el intendente a ver y hablar y analizar con nosotros y que nos dé una propuesta ya. Recorte informativo. La palabra como arma. Se preguntaba a Mariano Moreno en su plan de operaciones. La verdadera plataforma política de la Revolución de Mayo. ¿Qué obstáculos deben impedir al gobierno, luego de consolidar el Estado sobre bases fijas y estables, para no adoptar unas providencias que, aun cuando parecen duras para una pequeña parte de individuos, por la extorsión que pueda causarse a 5.000 o 6.000 mineros, aparecen después las ventajas públicas que resultan con la fomentación de las fábricas, artes, ingenios, y demás establecimientos en favor del Estado y de los individuos que las ocupan en sus trabajos? Y agregaba Mariano Moreno, si bien eso descontentará a 5.000 o 6.000 individuos, las ventajas habrán de recaer sobre 80.000 o 100.000. Un Estado que arbitre lo necesario para cumplir el objetivo de la política, según el propio Moreno, que es hacer feliz al pueblo. Un Estado que vuelque su poder en favor de las mayorías y en contra de los intereses minoritarios. Con un proyecto de desarrollo del mercado interno y proteccionista de su comercio y su industria, se pondrá la máquina del Estado en un orden de industrias, lo que facilitará la subsistencia de miles de individuos. El futuro del país, pensado por Moreno, será producir en pocos años un continente laborioso, instruido y virtuoso, sin necesidad de buscar exteriormente nada de lo que necesita para la conservación de sus habitantes. Durante una década no habrá interés particular por sobre las necesidades del Estado revolucionario. Se prohíbe absolutamente que ningún particular trabaje minas de plata u oro, quedando al arbitrio de beneficiarla y sacar sus tesoros por cuenta de la nación. Y esto por el término de 10 años, imponiendo pena capital y confiscación de bienes con perjuicio de acreedores y de cualquier otro que infringiese la citación que se determina. Repite su cuestión de Estado a favor de una igualdad garantizada desde el poder. Las fortunas agigantadas en pocos individuos, a proporción de lo grande de un Estado, no solo son perniciosas, sino que sirven de ruina a la sociedad civil, cuando no solamente con su poder absorben el jugo de todos los ramos de un Estado. 3 años después, Belgrano escribía, se han elevado entre los hombres dos clases muy distintas. La una dispone de los frutos de la tierra, la otra es llamada solamente a ayudar por su trabajo la reproducción anual de estos frutos y riquezas, o a desplegar su industria para ofrecer a los propietarios comodidades y objetos de lujo en cambio de lo que le sobra. El imperio de la propiedad es el que reduce a la mayor parte de los hombres a lo más estrechamente necesario. Esto lo publicaba La Gaceta el 1 de septiembre de 1813. En la Argentina de diciembre de 2015, concentración, extranjerización y total vigencia del poder financiero son las pautas de la economía y la política. Tan solo 18 de las 50 mayores empresas son de capital mayoritariamente nacional. El resto son compañías multinacionales o de capital mayoritariamente extranjero, dice la revista Prensa Económica del mes de octubre de 2015, que trae el ranking de las 1000 empresas líderes de la Argentina a partir de los balances presentados en junio de este año. La facturación total de las 50 primeras ascendió a 1.208.591 millones de pesos, nada menos que el 42% del millar de firmas, lo cual habla de una fuerte concentración en las empresas del país, por lo menos en lo que a magnitud de ventas se refiere. De acuerdo a la cantidad de personal, el estudio sostiene que el mayor empleador es Arcor, con 21.000 empleados, seguido por Carrefour, con 19.000, y casi empatados en las cifras se colocaron a continuación Banco Nación, Telecom Argentina y Correo Argentino. Los sectores ganadores fueron la industria del petróleo y el gas, seguido por los bancos y descendiendo un puesto las empresas del sector cerealero y aceitero, afectadas por la baja de los precios internacionales. Este documento vuelve a mostrar una radiografía de la situación política y económica de la Argentina del tercer milenio. Extranjerización y concentración de la economía en pocas manos y una gran potencia en el sector financiero a pesar de la crisis de 2001 y la continuidad de la ley de entidades financieras de la dictadura. Los fantasmas de Moreno y Belgrano siguen vivos en el presente argentino. Esta realidad que a partir del 10 de diciembre será presidida por el ingeniero Mauricio Macri. ¿Su política económica irá en contra de aquellos fantasmas o estará a favor de los intereses que hoy manejan los números estructurales de la vida cotidiana de las mayorías argentinas que lo acaban de elegir? Esa es la historia que continúa. Lo escribe Carlos del Frade, y yo no tengo ninguna duda que el ingeniero Macri será un ingeniero del modelo. No de un nuevo modelo, sino de este que destaca la revista Prensa Económica, con las empresas señaladas por el artículo de Prensa Económica, por la muy buena observación de Carlos del Frade sobre los sueños revolucionarios de Moreno y la sentencia de Belgrano. Lo que aquí yace, no en lo profundo, sino en la superficie, es aquello que jamás podemos olvidar a propósito de las clases. El trabajo del modelo ha sido este que acabo de leer y que nosotros humildemente y con enormes dificultades hemos señalado a lo largo del tiempo. El fortalecimiento de las entidades financieras, el poder que tienen los bancos, una correlación de fuerzas que no alcanzó, debemos decir así, o tenemos que hoy subrayar con mucha fortaleza que la correlación de fuerzas daba y el gobierno decidió que no se podía ir a una reforma financiera que pudiese gravar la enorme especulación y las oprobiosas ganancias. No lo hizo. Porque el pacto es estratégico. No hay tal industrialización ni recuperación nacional como sostiene hasta el final la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Hay una extranjerización manifiesta, fácil de visibilizar, pero empeñado en el gobierno en decir que la lucha contra las corporaciones fue hasta el final. Una lucha para construir aquel mensaje de un gobierno en disputa. Los bancos, las cerealeras, las multinacionales, la ciencia. ¿Saben ustedes que ayer se anunció el gabinete de Macri? Y fue una alegría, un consenso, manifestado por todos los medios masivos de comunicación, la inteligencia del ingeniero Macri para sostener al señor Lino Barañao como ministro de Ciencia y Tecnología. Acuerdo este que se sustanció entre Macri con Barañao y Barañao con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué es lo que debería llamar la atención? Que Macri sostiene explícitamente a un hombre que resultó clave para invisibilizar el corazón del modelo. Porque es un científico empresario, empresario científico. Y seguirá siendo el hombre clave del gobierno de Macri, como fue el hombre clave en el gobierno de Cristina, para darle a Monsanto, Syngenta, Dreyfus, las cerealeras, el mundo. Me olvidaba. Arcadia con su interés gigantesco a partir de Bioceres y el grupo Grobo. Ese es Lino Barañao, pero además es el SENASA, es la CONAVIA, es el CONICET. En instantes vamos a darle continuidad a este comienzo del programa charlando con Jorge Rulli del Grupo de Reflexión Rural, que adelantó hace bastante tiempo que la continuidad empresarial científica estaba garantizada, ganara quien ganara, sea el presidente que sea, Macri, Scioli, Massa, cualquiera, Stolbizer, porque el modelo no se toca. El fondo se oculta. Las formas siguen haciendo el gran entretenimiento. Así que después de la música elegida para este comienzo del programa, charlaremos con Jorge Rulli sobre el kirchnerismo-macrismo, macrismo-kirchnerismo en el modelo central. Porque acá hay un modelo. El que millones de argentinos lo desconocen y gran parte de la dirigencia cómplice sigue ocultándolo. Ya venimos. Todos los burgueses son unos burgueses, todos los burgueses son así. Ya sean ingleses, ya sean franceses, todos los burgueses son así. Nacen de cabeza, gritan como fieras, tienen dos orejas como papá. Entran en la escuela y todos aprueban, tanto, tanto ruega el pobre papá. Todos los burgueses son unos burgueses, todos los burgueses son así. Ya sean ingleses, ya sean franceses, todos los burgueses son así. Ya son mayorcitos y tienen granitos, fuman cigarritos como papá. Con sus amorcitos hacen sus pinitos, se aprovechan del permiso del papá. Todos los burgueses son unos burgueses, todos los burgueses son así. Ya sean ingleses, ya sean franceses, todos los burgueses son así. Buscan ligues suecos, se echan novia en serio, van con coche nuevo que les dio papá. Pronto el casamiento y los hijos luego, pues todo el dinero viene de papá. Todos los burgueses son unos burgueses, todos los burgueses son así. Ya sean daneses, rusos o escoceses, todos los burgueses son así. Y un poco más tarde se buscan amantes, como mucho antes lo hizo papá. Echan sus raíces, todos muy felices, comen sus perdices siempre con papá. Todos los burgueses son unos burgueses, todos los burgueses son así. Ya sean ingleses, ya sean franceses. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. En FM Moreno escuchamos rock local. Rock local a las 21 horas en FM Moreno 90.1. Estación de música. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Estás escuchando Recorte Informativo. Ustedes seguramente recuerdan la nota que hicimos con el colega Darío Aranda a partir de una publicación y una investigación que realiza Aranda, que escribe en Página 12 en la revista MU, que lleva el título de Argentina Transgénica. De ese muy buen artículo pudimos obtener algunos datos que sostendremos una vez más aquí como la esencia del modelo. En los últimos 12 años el gobierno aprobó 26 transgénicos de soja, maíz, algodón y papa. Nunca antes se habían aprobado tantos. Los expedientes son secretos y no se conocen estudios de impacto en el ambiente ni en la salud de la población. Además, se vuelve inquietante saber e informar y sostener esto, que la Comisión Nacional de Biotecnología, se llama CONABIA, creada en 1991, es la base por donde pasan los eventos. Ayer la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en su acto realizado en el Hospital Posadas, en un pasaje de su largo discurso diciendo lo que ellos habían recibido y lo que dejan, habló de los eventos y habló de los científicos repatriados. Claro que no hizo mención a esto, que de los 47 especialistas que están en la CONABIA, 27 pertenecen a empresas como Monsanto, Syngenta, Bayer, Dow, Ledesma, Don Mario, o son científicos que realizan trabajos para las mismas compañías. El moño, para muchos, para ellos digo, y para nosotros la confirmación de algo que había adelantado el Grupo de Reflexión Rural, no en los últimos meses, sino en el análisis que vienen haciendo los compañeros y compañeras que están allí, es que el verdadero modelo es este, y por lo tanto, si ha sido exitoso, ¿por qué tocarlo? Y la cara más visible con aquel momento de Lino Barañao tomando un vaso y decir esto es glifosato y si lo bebo no pasa nada, es que Barañao sigue en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ya no con la administración militante de Soberanía Nacional y Popular de Cristina Fernández de Kirchner, sino del ingeniero Mauricio Macri. Y a esto, ¿cómo lo analizamos? Jorge Rulli está del otro lado. Buen día, Jorge, ¿cómo te va? Buenos días, Rubén. Gracias por llamar. Bueno, sí. ¿Crees que ahora hay espacio como para hacer algo de todo lo que vienen haciendo? ¿O seguirá siendo la ciencia y la tecnología el corazón de este modelo y la ignorancia y el desconocimiento y la complicidad combinándose en tres factores que hacen que nosotros no comprendamos realmente de qué se trata? Ay, hay espacios para el esclarecimiento y el debate, yo creo. Ajá. Pero también hay muchísimos riesgos. A mí me parece que el macrismo como tal fue generado desde el propio gobierno de primero de Néstor, en una decisión memorable, le ordenó a Tellerman y Filmus en la ciudad que no se unieran, permitió que ganara Macri porque necesitaba un sparring, digamos así, un enemigo a su medida, un enemigo fácil, por supuesto. Sí. Después, durante años, la mesa chica, que es el criptopoder, donde está Folonier, donde estaba Zanini, donde estaba el Chueco Masón, un montón de gente muy capaz para la manipulación y para la ingeniería social, como ellos decían, que se denominaba mesa chica, operaron, según ellos, para ayudar a Macri. Tan boludo era que necesitaban ayudarlo, según ellos. Se jactaban de haberle acercado a Durán Barba, se jactaban de un montón de cuestiones. El asunto es que Macri fue creciendo y el sparring en un momento dado parece que se llevó la corona y el cinturón, ¿no? Uh-huh. Lo cual demuestra una incompetencia política memorable, ¿no? Realmente yo creo que lo peor de esta derrota del progresismo es el terrible papelón que deben sentir, el ridículo que deben sentir de haber sido vencidos por alguien al que menospreciaron durante años y además al que inflaron para evitar que nacieran otro tipo de oposiciones. Bueno, es el precio de haber jugado a Perón cuando tenían la estatura de un gorrión, ¿no? Yo creo que, yo te decía fuera de borda, fuera de micrófono, que a mí me costó entender que era una política de Estado. Allá por los años 90 yo trabajaba para la entonces Secretaría de Agricultura, pero en un momento dado tuve que tuve que ocuparme de un protocolo sobre semillas que se llevaba en la FAO. Era una de las tareas que tenía que llevar, y en un momento dado, en una reunión importante, hablando con gente de Cancillería, que era la que conducía, en realidad yo era, no tenía decisión, sino que iba como respaldo técnico, pero ellos decidían, y en un momento dado yo dije, bueno, esta es la ocasión para plantear alguna crítica con respecto a los monocultivos, ya que me acuerdo que estaba, no me acuerdo ahora el nombre de la secretaria de Medio Ambiente, que tuvo tanto porque era de Gualeguaychú, ¿te acuerdas? Piccolotti. La Piccolotti, claro, la Piccolotti decía unas cosas en público a nombre de supuestamente del gobierno y resulta que nuestra delegación decía otras. Me encontré con esa contradicción, o sea, en el recinto de Naciones Unidas nuestra delegación decía una cosa, mientras que Piccolotti decía otra. Entonces yo dije, esto no puede ser, tendríamos que... Les hice un reproche a los jefes de la delegación y una me miró como si yo fuera un alumno que no entendiera y me dijo, Rulli, si usted sabe que la soja es una política de Estado. Y yo no tuve nada que decir, pero digo, pero es que nadie lo ha reconocido públicamente, el gobierno no lo ha reconocido públicamente. Y me miraron con una sonrisa condescendiente, ¿comprendes? O sea, las políticas de Estado no se asumen públicamente, pero existe, me dice Rulli. Es una política de Estado, no joda con la soja. En este momento no, Rulli. Es que ahí descubrís que una cosa es lo que los candidatos dicen y hablan y otra cosa son las políticas de Estado. Ahora, ellos saben. Esto no te debe sorprender, ¿o sí? El análisis de que porque, lo... digamos, sí. Claro, porque es un límite, porque entonces, ¿cómo peleas? Porque uno pelea, digamos, suponete peleas con el modo en que se van a llevar la negociación con los buitres. Sí, sí. Porque sí, sí. La ciudadanía te permite, porque la democracia te permite... Decir, yo no estoy de acuerdo con esto, yo haría otra cosa. Y entonces te permiten escribir, polemizar, hasta que llegas a un límite y te dicen, ¿entendés? Y te encontrás con la sonrisa y te dicen, no pierdas el tiempo, es una política de Estado. A eso te preguntaba, claro, precisamente. Es un muro que cuesta romper, porque entonces es como que ahí se desvirtúa la democracia. Porque entonces resulta que hay políticas de Estado que no son públicas, que no se juegan en las elecciones, de las cuales no se habla en la selección. Bueno, esa es una me parece una extraordinaria definición de lo que es la democracia. Claro, es hasta ahí. Claro. Es una democracia con límites muy estrictos. Es hasta ahí. Y por eso cuando debate Scioli con Macri, fíjate que el tema de medio ambiente se toca, pero nada, prácticamente de refilón. Y este tema no lo toca ninguno de los dos. ¿Por qué? porque tendrían que haber dicho que están de acuerdo, mejor dicho, no sé si, no importa si están de acuerdo o no, son políticas de Estado. Digamos, a partir del momento que ellos aspiraban a la presidencia, es porque estaban dispuestos a obedecer esas políticas de Estado. Sí, me parece terrible, ¿no? Tu análisis también permite ver que es una política de Estado para los aspirantes a la presidencia. Claro. Y es una política de Estado para funcionarios de primera línea. Y es una política de Estado para organizaciones sociales. Es probable, pero ahí ya es más, claro, yo me podríamos dudar hasta dónde es así, hasta dónde bueno, es confusión, hasta dónde es interés parcial, claro, ese sería otro tema. Pero, digamos, en estas políticas de Estado yo creo que, vuelvo a lo que iba, el kirchnerismo de alguna manera creo que generó el macrismo porque necesitaba una oposición funcional. A mí lo que me atemoriza es que ahora el macrismo, que llegó al gobierno, necesite del kirchnerismo con lo mismo, como una oposición funcional, y que de nuevo aquellos que impugnamos las llamadas políticas de Estado nos quedemos sin voz y sin lugar. Este es el peligro ahora, me parece, ¿no? Bueno, puede ser, Rulli, que lo que tengamos por delante, no sé si el kirchnerismo, porque se tiene que dar una discusión importante dentro de lo que es el peronismo con el kirchnerismo y demás, pero en todo caso es un buen momento como para seguir avanzando, si es que podemos, en decir cuáles son las políticas de Estado, ¿no? A ver, ayer me llamaron unos chicos jóvenes del grupo, sí, que hace un año y medio, más o menos, cuando Carta Abierta desafió que aceptaba debatir, ellos fueron a Biblioteca Nacional y hablaron con Horacio González para decirles que aceptábamos debatir, que nos invitaran a Carta Abierta. No nos aceptaron, ¿viste? Después de varias entrevistas dijeron, Horacio González dijo que no querían conversar con nosotros. O sea, estaban dispuestos a conversar con el PTS, con algunos sectores de izquierda, pero con nosotros no. Uh-huh. Incluso dijo que no porque Rulli es un rencoroso. Le digo, pero se abstuvo totalmente y lo que quiere es que vengan algunos jóvenes veinteañeros. No, tampoco quisieron ni con los jóvenes veinteañeros. Pero lo que estos veinteañeros, estos chicos me llamaron ayer para recordarme que en esas conversaciones una de las cosas que dijo Horacio González fue justificar el modelo de la soja porque dijo que toda la ayuda social se basaba en las... que ellos le dijeron, no es cierto, porque gran parte de la ayuda social viene del Banco Mundial. Y ahí se entabló una discusión. Entonces ellos acordaban de eso, de cómo justificó el modelo. Bueno, hace dos días, en Página 12, Horacio González sale a decir que habría que replantear el modelo de país. ¿Entiendes? O sea, ahora que perdieron el gobierno, entonces ahora, vos mencionabas también un artículo de Página 12, ahora, replanteándose el modelo ahora, porque se van. Veamos qué está pasando con que no haya políticas camaleónicas, ¿comprendes? No, que eso, los que defendieron eso lo vas el modelo a... hasta ayer no asuman ahora la vanguardia, digamos así, de recoger esas banderas y dejarnos de nuevo sin voz. Ahora, ¿no te parece que Lino Barañao cierra esa posibilidad en el sentido de... Yo escucho a organizaciones, a militantes, estructuras y corrientes políticas partidarias señalar al unísono, Rulli, que lo mejor que ha hecho el gobierno kirchnerista y como herencia para el macrismo es la política de repatriación de ciencia y tecnología con 1000 técnicos especializados que hacen esto que leí ni bien arrancamos la nota. Sí. En ese sentido digo que hay una legitimación, que le hemos charlado también a lo largo de este año, de creer que, bueno, si ahora tenemos una papa transgénica que no es nacional, es nacional combinada con bioseres y empresas multinacionales, pero por ahí más adelante tenemos todo nacional. Y lo que estamos discutiendo, intentando discutir desde hace mucho tiempo, es que el modelo es de envenenamiento, saqueo y neocolonialismo. Claro. También es decir, yo quiero discutir el fondo, no también, la forma. También en el plano tecnológico, claro. Por supuesto. Sí. Sí, yo he dicho muchas veces un modo sencillo, ¿viste? Nosotros teníamos una tecnología que era capaz de hacer locomotoras, vagones, una cantidad de cosas. Y los alimentos los envolvían en papel de diario o de astraza. pero era todo sano. Vos podías comprar la carne en cualquier carnicero, la verdura, te la envolvían en papel de diario, pero vos sabías que no había venenos. Era sano. Ahora toda la tecnología está en los alimentos, al cuete, porque vivimos envenenados, y las locomotoras las tenemos que traer de otro lado porque no somos capaces ni de fabricar tornillos. Los tornillos vienen de China, los clavos vienen de China. Entonces hemos puesto... Ahora, yo lo que estoy investigando es desde cuándo la agroindustria se impuso por sobre la industria. O sea, teníamos los mejores alimentos del mundo y una industria media, liviana, que ambicionaba seguir para adelante. No, ahora se impuso la agroindustria. ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo? Fíjate vos, a mí me parece que tiene mucho que ver con el dinero de los Ford, tiene que ver con los 60 millones verdes que le sacaron los montoneros y con el dinero que va a la campaña de Menem, donde cuando gana Menem la presidencia, ¿a quién pone de ministro? Pone a los hombres de Bungibor porque no tenía plan propio. Entonces acepta el plan de la agroindustria que le traen los hombres de Bungibor. Es increíble. Y eso después se va reforzando en el 96 con la soja transgénica que aprueba Felipe Solá. Claro. Pero digamos, hay un continuo que nos cuesta ver de cómo se va modificando el eje de la industria argentina, que se entrega a la producción de commodities y de grandes exportaciones de elementos transgénicos, por una parte, y el mercado interno se abre totalmente a las producciones de China, que es la situación actual, y que este gobierno, no importa las camisetas, este gobierno está dispuesto evidentemente a continuar. Vos, ¿no? Fíjate vos, Jorge, que estamos hablando, Menem, Dualde, sí, Kirchner, claro. Si querés. Sí, sí. Esto es una, los que están escuchando la charla con Jorge, esto es una política de Estado. Esa es una política de Estado, claro, claro. ¿No? Sí, sí, sí. Es la continuidad, pero dentro de la continuidad es cómo total, se va reforzando y va creciendo, ¿no? Pues yo me acuerdo cuando estaba Dualde en el 2001, 2002, era tanta la presión contra la soja transgénica que ejercíamos que se hizo una que convocó el gobierno de Dualde a un gran encuentro de funcionarios y organizaciones no gubernamentales o sociales, incluso líderes religiosos, en la Biblioteca Nacional. Me acuerdo que éramos 500 de todo había, desde directores del Estado a pastores evangélicos, ¿viste? Había de todo, 500 personas en la Biblioteca Nacional discutiendo el tema de la soja, y se impuso el criterio de que la soja transgénica no era aceptable para niños menores de 4 años, para enfermos, para ancianos y para gente encarcelada, para mujeres embarazadas tampoco, para nadie que tuviese bajas las defensas. Fíjate vos, se hizo una cartilla con eso, que después la cartilla se repartió poco, como siempre pasa, ¿no? Pero bueno, a partir de ese momento, los famosos alfajores de soja que estaba proponiendo Chiche Dualde con las manzaneras, sí, se suspendieron como plan. Porque leche de soja, milanesa de soja, era todo soja en aquel momento. Era todo soja, eran alfajores, en vez de maicena, alfajores de soja. Sí. Bueno, eso Chiche Dualde lo levantó ante la presión de esa reunión en la Biblioteca Nacional. Es decir, las luchas han sido muchas, pero cada lucha fue frustrada, porque el otro que vino siguió con la política y siguió... Y nosotros nos hemos ido desgastando en una política que en realidad eran políticas de Estado, que no podíamos ganar porque tendríamos que haber ocupado el poder para modificarlas, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Claro, y modificábamos detalles nada más. A lo sumo retrocedían un paso, pero el otro que venía avanzaba 3. Bueno, esto es la diferencia de una política de Estado que a mí me parece que queda al descubierto como nunca, en la medida en que no solamente acepta el Ministerio de Ciencia y Tecnología y sus políticas, sino que Macri reconoce al propio hombre que conducía. O sí, sea, sí. Dice, acá hay una absoluta continuidad entre el gobierno de Cristina y el mío. Es un planteo para mí, a mí me parece que tiene que ver con la globalización, porque fíjate que es un planteo, sobre todo el hecho de que gente de izquierda esté participando. Recordemos que Lino Barñao es un hombre del Partido Comunista de toda la vida, y que la gente que lo acompaña en general es del Partido Comunista, o sea que no podemos decir que sean de derecha, gente como Mentaberri que tiene un hermano asesinado por la dictadura, gente que viene de la cárcel, pero del Partido Comunista de toda la vida. Claro, ¿esto en qué te deja? ¿Cuál es la oposición posible en un gobierno que se dice de centro izquierda, como decía el progresismo, y te deja en una posición de que vos tenés que tratar de ubicarte en un marco de derecha izquierda, donde si vos decís estoy más a la izquierda del gobierno, igual le estás haciendo el juego al gobierno, ¿entiendes? Uh-huh. Por eso algunos brasileños, que tienen el mismo problema con Lula y con Dilma, dicen que manejarse con el esquema de derecha e izquierda es hacerle el juego a la gente como Dilma, porque tenés que manejarte con otra antinomia, que todavía a lo mejor no tenemos muy clara, porque si no, digamos, no importa dónde te ubiques vos, siempre terminás reconociendo al gobierno como un gobierno de izquierda, centroizquierda, bueno, y en eso le haces el juego, ¿no? A mí me parece que esto es muy interesante para las corporaciones que aprendan a jugar, que han aprendido a jugar con Lino Barañao, con Filmus, con ese tipo de gente, han aprendido a jugar. Y entonces, en el campo popular, ¿qué te dejan? Fíjate vos que lo que te dejan es, como tantos pibes que el otro día escuchaba uno del, no sé si era de la Cámpora o de algún, un pibe que estaba en la Plaza de Mayo casi llorando por la derrota de Scioli, y decía, yo trabajo para el Estado, pero no soy ñoqui. Yo ayudo a los pobres, yo visito a los pobres, los ayudo, ¿entendés? Uh-huh. Y pobre pibe, no se daba cuenta que lo estaba hablando del asistencialismo, del paternalismo. Yo conozco muchos pibes de estos que andan ahí visitando gente que tiene una vaca, dos, que hacen tambo en una escala minúscula, y entonces les tratan de proveer un baño, una canilla, ¿comprendes? Si los pibes están convencidos que hacen patria, ¿no? Y lo único que te deja es esto, legitimar al modelo impuesto de la soja con estas pequeñas acciones de gente, de pibes buenos, ¿entendés? Uh-huh. Que a la vez son, claro, vos sentís que estás haciendo, que ayudando a los pobres, pero además te dan un sueldo, es bárbaro, ¿no? Y tenés 25 años. A mí me parece que estamos frente a una, me parece, Rubén, una confirmación. Sí. La confirmación es, si el entretenimiento ha funcionado bien, ¿por qué no se puede profesionalizar de modo tal que lo que estamos legitimando, nosotros no, lo que estamos cuestionando, siga estando oculto? Claro. Y peor aún, diciéndonos a todos, esto es lo que puede ubicar a la Argentina entre los grandes países del planeta. Sí. ¿Por qué lo van a cambiar? Que lo hemos charlado a lo largo del año y claro, las veces que pero, nos hemos bueno, pensado, ¿por qué cambiarlo? A ver, hay algunas razones. Hay algunas razones que prácticamente han estallado en el electorado. Hay un exceso de corrupción, sí. Hay un exceso de incompetencia en algunas áreas por parte del kirchnerismo y hay un exceso de retórica que abruma. Ajá. Entonces, ahí tenés tres razones. No son fundamentales, pero son tres razones que me parece que se van a modificar. Están profesionalizando, van a controlar los medios de otra manera y han prometido someter a la corrupción del Estado. Y en principio, lo que yo vi en los festejos de Macri es una ausencia de esa cosa oscura y rencorosa del kirchnerismo. Entonces, eso cae bien en la clase muy media. Muy bien cae, claro. El modo en que se bailaba y se soltaban globos, ese festejo de los sectores medios, y eso cae bien después de tanta cosa oscura de Cristina. Por supuesto que no es fundamental. Sigue sin discutírselo. En el fondo son los mismos, ¿no? Sí, sí. Es otra cara de los mismos sectores medios. Bueno, diría. Ahí está, claro. Me parece que es como que otro rostro, como que aprendieron. No seamos tan boludos, hagámosla de otra manera. Son los mismos, me parece, ¿no? Yo siento que es la misma fiesta de la clase media, donde por supuesto va a haber muchos que van a perder su contrato y otros pibes los van a ganar, pero se nota que los pibes del PRO son muy parecidos a los pibes de la Cámpora, pero son más alegres, ¿no? No te tiran con los 30.000 desaparecidos encima y no te abruman con todas estas cosas de los represores, ¿viste? Toda una cosa terrible, que llega un momento que la gente dice, bueno, basta, ¿no? Me parece que es por ahí pasa, ¿no? Pero no hay una gran diferencia, el tema es que no sea una alternancia funcional. Digamos, ayer el kirchnerismo, hoy el macrismo, mañana el kirchnerismo de nuevo y seguimos en la rueda, ¿no? Esto es lo que a mí más me preocupa. Que podamos por fin plantear cómo son las cosas. Acá hay un modelo que hay que discutir y que no está en discusión, ¿no? Uh-huh. ¿no? Me parece que estamos de acuerdo en eso. Eso es un modelo para combatir. Sí, y que hay que hablar de las cosas importantes, no de, no como hacía Horacio González, discutir la música que usaba Scioli, ¿viste? Pero si no, terminamos hablando de los Pimpinela, ¿no? ¿Vos te acordás que este año charlamos en algún momento sobre la alta política? Que decíamos, existe una alta política, existe una política superior a lo que es la política media. Sí, sí. Y en todo caso, ¿es un fracaso de la alta política, te pregunto, es un gran acierto la alta política de Macri ser presidente? Digo, aquellos que imaginaron construir a esta derecha insoportable para que la izquierda se destaque, en este caso digo la izquierda, para posible, que se entienda la figura, fíjate, de... ¿eh? En el caso de Chile resultó, y yo creo que bien, el kirchnerismo tiene muy muy presente, están pensando constantemente en lo que pasó en Chile. Los abusos de Bachelet, el abuso de la corrupción, hizo que los chilenos se inclinaran por Piñera. Ajá. También un empresario que trató de manejar el país, que dijo, basta de retórica, basta de zurditos, directamente para que los zurditos hagan lo que a mí me interesa y me pongo yo y hago directamente, ¿comprendes? ¿Para qué vamos a tener a Feynman? Pongo a mi hijo, ¿no? Franco Macri pudo haber dicho lo mismo, ¿no? Es decir, dejémonos de joder, ¿quién es? ¿Quién es Cristina? Basta. Pongo a mi hijo y listo, ¿no? Si total va a ser lo mismo, pero no va a ser mejor. Bueno, y ahí fue que Chile estalló, y entonces hubo que llamar de nuevo a Bachelet. Digamos, como que alguien podría haber dicho, Chile no está suficientemente avanzado como para que asuma a un empresario de presidente. Chile necesita más retórica, más verso. Uh-huh. Que yo creo que Cristina está pensando en esto, está pensando en volver en 4 años, y para eso necesita que fracase el gobierno de Macri. Pero más allá de los deseos de ella, yo creo que a Macri no le va a ser fácil llevar adelante este país, ¿no? Ponerle la montura a la Argentina no es sencillo. Yo creo que va a haber muchos conflictos. El tema es que la sucesión no sea de vuelta a Cristina, sino que en la sucesión podamos discutir un proyecto de país. ¿Qué país queremos? Yo creo que este es el gran desafío que tenemos ahora, que los que ayer se callaban la boca frente a los transgénicos, que hoy empiecen a hablar, ya implica que se van a sentar al lado nuestro a debatir con nosotros. Este momento no es fácil, ¿no? Hay que ver quién toma la primacía en los discursos contestatarios al gobierno de Macri, ¿no? Sí, y una, me parece una reflexión que yo la siento como central, Jorge, es... La ideología existe porque dentro de este abismo al que nos han llevado, parece que la ideología hoy no importa y siempre va a importar. De hecho, lo que ustedes vienen planteando es una discusión ideológica de fondo. Y sí, sin duda, ¿no? Claro. Entonces, claro, cuando nosotros o cuando ustedes plantean esto de la exacerbación del relato, precisamente yo no lo percibo ni lo recibo como un ataque a lo ideológico, sino no. Ataque precisamente a la deformación de lo ideológico. Claro, porque estás abusando de la gente. Yo te digo, mira, he estado viendo, hay un filósofo Albarrico de España, que es uno de los inspiradores de Podemos, y es muy interesante, porque realmente acá lo que se está debatiendo es una ideología internacional. Es lo que dice que estamos en un periodo post-revolucionario. Ajá. O sea, y yo recordaba que una vez tuve una discusión en esas cenas de la Westergel, y una diputada kirchnerista me gritó, pues yo estaba defendiendo la idea de la revolución, y me gritó, Rulli, la revolución ya la hicimos. Ella había sido de la montonera en los años 70 y ahora era diputada. Me parece que era diputada por el menemismo, o estaba por Rico, por el militar de San Miguel. Estaba, sí, el Modín. Claro, llegó por el Modín y se pasó al PJ. Fíjate vos la historia, ¿no? Uh-huh. Pero lo interesante es que me grita, la revolución ya la hicimos. Yo me quedé pensando, digo, claro, esta diputada debe haber tenido 15 años en los años 70 y con una pincha de montoneros en la cabeza y una pistola en la cintura. Ella se quedó convencida de que ya hicieron la revolución, al margen de la derrota que sufrieron, de la masacre. a ella le quedó la íntima convicción de haber hecho la revolución, ¿no? Uh-huh. Como en Nicaragua, llegaron al Palacio de Somoza. Bueno, no llegamos, pero pudimos haber llegado, una cosa así. Pero en realidad, de lo que está hablando este filósofo de Podemos, de España, es de que, más allá de la experiencia personal de algunos, el periodo es posrevolucionario, o sea, la revolución cubana fracasó, se reencuentra con Estados Unidos, el Che murió, no hay ideales revolucionarios, entonces estamos en una etapa absolutamente posibilista. Él dice, podríamos llamarla reformista. Uh-huh. Y él dice, si en algún momento la revolución se planteó que en un solo país no era viable, sino que necesitaba varios países para sostenerse, y estaba hablando de Stalin y de Trotsky, una polémica de la época, dice, hoy con el reformismo pasa lo mismo. Entonces, Podemos necesita del chavismo, del kirchnerismo. Bueno, y empiezan a desarrollar unas teorías impresionantes acerca de cómo llevar este proceso gradualmente dentro de lo que se puede, sin ninguna ambición grande. Uh-huh. Bueno, una cosa bastante terrible, que es el mundo que estamos enfrentando, sobre todo de gente, a mí me parece que no terminan de entender que la globalización implica también el tener un pérsico en el Ministerio de Agricultura que respalde la agricultura familiar. Porque, ¿qué luchas te dejan? Si la lucha que vos tenés por delante es hacer la huerta, y ahora la huerta familiar que yo tengo viene pérsico y me la quiere certificar, y me ofrece una feria, y yo sé que voy a la feria y estoy convalidando los 36 millones de hectáreas de soja, quedo atrapado. ¿Cuál es? Entonces, ¿cuál ¿a dónde es la está lucha? La lucha? ¿Entiendes? Claro, ¿cuál es la lucha? ¿Cuál es la lucha? No me dejan espacio para luchar. Si la revolución ya no existe, yo ya no puedo tomar el Estado por asalto como era en otra época. Entonces yo hago la huerta y trato de, ¿cómo te diría?, de ir desconectando a la sociedad del Estado, trato de empoderar a la gente. Claro, pero el Estado también me ofrece una manera de empoderarme haciendo el juego. ¿Entiendes? Porque el mismo, escúchame, ayer me decían los compañeros, aquí en Merlo, el municipio que Otaché perdió, ¿sabes cuántos directores tiene? 400 directores. Y es parte del Estado, es el tercer nivel del Estado, es un municipio, 400 directores. Es un Estado enorme y al cohete, ¿no? Sí, te digo que muchos dicen, prefiero ser director a hacer una huerta. Pero por supuesto, no me hagas dudar. No, seguí con la huerta que cualquier momento te visito. Te mando un abrazo, Jorge. Igualmente, chao. Chao, hasta luego. Bueno. Hay corrientes ideológicas fuertes, son muy subterráneas. No me refiero a lo de GRR, me refiero a lo que en la parte final Rula analiza. Yo he estado escuchando y leyendo algo de lo de España. Todavía no pude ingresar en profundidad, pero hay una idea tal vez internacionalista. Si miramos el escenario, yo tengo muy presente la asunción de Néstor Kirchner. Además de lo que significó el 25 de mayo de 2003, es porque para muchos nos quedará para siempre, a muchos y para siempre, aquel discurso de Fidel en la Facultad de Derecho. Y lo hizo en aquel marco. Imposible no imaginar con esa patria grande, imposible. Diría lo contrario, era imaginar la patria grande. Porque ahí estaba el último gran estadista. Hablando durante más de 3 horas y emocionándonos a todos los que estábamos allí. Eso es inolvidable, por lo menos para mí es inolvidable. Ahora me puedo quedar con esa versión, y en una parte de mi cuerpo está la versión. Está el momento, está la imagen, está la emoción, y luego está la soja, o al lado está la soja. Pero no la soja como un yuyo verde, sino la soja con lo que es un modelo de la agrociencia, el agronegocio, los agrotóxicos, que no es un yuyo verde. Es la tecnología incorporándose al suelo. No la máquina, sino la tecnología. Esto es la modificación genética, la alteración genética. El gran paso que tiene la política de Estado ya no es alimentar los chanchos en China o en India, sino alimentarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque el valor del commodity o los commodities baja. Y la Argentina no tiene una industria de alimentos, tiene una cadena de comercialización de alimentos, no una gran industria alimentaria. Así que si hemos logrado, dicen los que piensan en la alta política, que ya la tierra no es necesario disputarla, sino la alquilamos, y tal vez en este tiempo hasta les podemos dar la reforma agraria, le damos un pedacito de tierra como pusimos una limitación en la extranjerización de tierras, que es un pedacito cuando ya está vendido todo, o cuando está arrendado lo que queda, entonces le demos una porción, de manera tal que la porción tenga un carácter, si quiere usted, reformista o de izquierda, entonces esa porción hace jugar el papel de que tal vez mañana la porción chiquita se vuelva grande. Entonces, desde ese lugar de resistencia crece una contraofensiva para derribar este modelo. Una pelotudez. Muy valiosa. Porque esa porción chiquita no cuestiona lo grande, sino que legitima lo grande. De allí que el sueño de la patria grande se fue esfumando de a poco. Pero se sostiene la subjetividad del relato y a mí no me parece menor. A mí me puede impactar, pero no me parece menor. Jamás me va a parecer menor. Porque lo que hemos intentado hacer recién, y sobre todo este año, más que en los años anteriores, es preguntarnos una y otra vez si el modelo, este, el de la Argentina, le daba un lugar no asignable en las limitantes a esto que me refiero de la subjetividad y el sueño de que el progresismo, el reformismo puede dar un salto y combatir el sistema. Y la conclusión es la que hemos charlado con Rulli. Los actores de ese pequeño espacio, ese pequeño territorio, no quieren una revolución. Quieren estar dentro de un esquema de poder. Por eso Lino Barañao es mucho más que Lino Barañao. Es la confirmación que el modelo científico empresarial es el motor, el corazón, el cuerpo, el todo. Hay un tipo que estuvo en Shell que forma parte del gabinete de Scioli, Aranguren. Una CEO de Telecom que será canciller, aunque es la tercera de Ban Ki-moon. Nos podemos quedar ahí y podemos decir, miren, el gabinete es el gabinete de las corporaciones. Y no está mal hacerlo. Lo que le queremos agregar es que además de ese gabinete de las corporaciones, está un empresario científico como Lino Barañao, está un organismo que se llama CONAVIA, que es la que aprueba todos los eventos transgénicos, organismo central para el vínculo con las grandes empresas multinacionales, y están altos dirigentes menos conocidos de la izquierda, del Partido Comunista, en el gobierno de Macri. Pero no para combatir desde adentro a la derecha, sino para que la política de Estado central no se altere, sino que siga creciendo. Jorge Rulli, que participó de la administración pública en la provincia de Buenos Aires, cuenta hoy en esta charla que en un momento dijo, pero y esto no lo tenemos que cuestionar, Rulli, no, esto no. Nos podemos quedar con la anécdota o pensar que esto fue en la década del 90. Y que después continuó con la alianza, en los dos años de la alianza, que no se alteró en el proceso sucesivo de presidentes, que no se modificó con Dualde, y mucho menos con Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Esto es una política de Estado. Las formas son aquellas que nos proponen a nosotros discutir para que la democracia sea más o menos democrática. Es la distribución de lo residual. Es que nosotros entonces somos residuales. Y el peligro, finalmente termino con esto, el peligro es que estos tipos hayan adquirido un profesionalismo tal que nos den el entretenimiento de la centralidad siendo residuales. Por eso queríamos casi terminar esta semana, porque mañana es viernes, nos queda un programa más, justificando nuestra posición. Si nos dan el entretenimiento, ¿no será momento para mañana, lo más cercano posible, empezar a animarnos en serio a combatir el fondo? No por Macri, sino lo que hay al lado, atrás y adelante de Macri, que es lo que estuvo al lado, atrás y adelante de Cristina Fernández de Kirchner. El jefe de gabinete del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Mentaberri, el que hacía recién mención Rulli, es clave. Y toda la estructura queda, permanece. Deberíamos preguntarnos la mayor parte del tiempo por qué. ¿Por qué permanece? Y hay respuestas. Esta que brindó Rulli hoy es una respuesta, no es la única, es una respuesta. ¿Cómo un gobierno de la derecha más ortodoxa y repulsiva sostiene una estructura con intelectuales de izquierda, científicos de izquierda, en un ministerio que se llama Ciencia y Tecnología? ¿Por qué? ¿Qué se volvió de izquierda Macri? ¿Se volvieron de derecha los que quedan? No, ese es precisamente el entretenimiento. Esa es la cuestión a desmontar. Ni una cosa ni la otra, siguen siendo lo mismo. Acordaron algo, que el mundo es global y que los negocios son los negocios. Y hay que seguir haciendo negocios porque desde allí se puede alcanzar un nivel de recursos que después lleve a una distribución que siga sosteniendo las desigualdades, pero que las desigualdades no sean tan desiguales. Es una tarea práctica, es una tarea teórica, pero es una tarea urgente. Tanda de la hora. Espero que sepan entender. Recorte informativo. Por el tema de los químicos que se utilizan para sembrar la soja. Se ha usurpado muchísima tierra para sembrar soja. Los químicos esos están causando enfermedades. Todo el impenetrable norte chaqueño. Recorte informativo. La palabra como arma. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente

Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del... Otra vez, el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas, de verdad, y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad, pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y a largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Juicio a docentes y padres por protestar en Santa Cruz. 4 años es nada en un ciclo histórico. Se vuelve mucho más profundo el asunto si no tenemos memoria. ¿Por qué Santa Cruz y no otro lugar? Porque Santa Cruz es la tierra de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Y siendo ellos los abanderados de las luchas populares, del reconocimiento de estas, de la memoria, la verdad y la justicia, esta noticia no existiría. Sin embargo, es esta la noticia, como la condena perpetua de los trabajadores de las Heras. Y es un gobierno que se va y que no reprime. Tenía como propuesta Berni. Me olvidé, la ministra de Seguridad se llama Patricia Bullrich, del gobierno que llega. Es prueba y error, y errores que son pruebas, que después provocan enormes aciertos para los que deciden acomodarse bien en el escenario, o bien disparar, no munición gruesa, tampoco pesada, munición al fin para decir no estamos de acuerdo, necesitamos ese pequeño lugar para dar batallas o convalidar y legitimar. Ayer en la ciudad de Caleta, Olivia, se realizó la primera de las 2 jornadas del juicio a los docentes. Daniel Gómez, ex secretario general de ADOSAC, filial Caleta Olivia, y Omar Latini, como también Alberto Francés y Marcelo Zavala, que son los padres autoconvocados procesados por volantear en la Ruta 3 durante la huelga en mayo de 2011. Están acusados de cortar la ruta e impedir la libre circulación. Por eso es el juicio. Patricia Bullrich ya adelantó que van a avanzar sobre la idea de la buena circulación en Capital Federal en la Panamericana, porque no hay derecho superior que es el de circular. Los que van a Capital o salen hacia la Zona Norte y por ahí la autopista en la Riquieri, en todos lados. No hay derecho a volantear. No hay derecho a protestar. Y lo que se está pidiendo es la absolución de padres y docentes que estaban volanteando y en la calle defendiendo la educación pública. En la provincia de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner y de Máximo Kirchner. La misma provincia que, por esto de la independencia judicial o la independencia de poderes, llegó a una condena perpetua a trabajadores. ¿Por qué se mira más ahí? Porque no debería pasar esto. Y sucede. Mañana vamos a charlar con gente de ADOSAC, del gremio. Porque ayer hubo una marcha multitudinaria, pero además hubo un paro en la provincia de Buenos Aires, de docentes, en la provincia de Santa Cruz, perdón, de docentes, denunciando este atropello. La protesta se judicializó y llegó a juicio en Santa Cruz, en Caleta Olivia. La protesta se judicializó y llegó a perpetua para los laburantes petroleros de las Heras. Es muy significativa la foto que se vuelca en ANRED de docentes con sus guardapolvos llevando el cartel de absolución, defendiendo no solo la protesta, no solo a los compañeros, sino defendiendo la libertad para seguir luchando. Hoy se va a hacer la presentación, entiendo que en Capital Federal, ¿no? Estefi, en Capital Federal, de la situación represiva. Los gobiernos pasan, la represión queda. Hoy, 26 de noviembre, a las 18 horas en Plaza de Mayo, como ocurre todos los años. Que es ese mapeo que realiza la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional sobre los casos de gatillo fácil y torturas que no desaparecen, no se modifican, son los mismos. Hay algunos datos que quería compartir con ustedes sobre el número de desaparecidos. En la Argentina hay 200 personas desaparecidas. El gobierno que se va en diciembre y que se proclama como gobierno de los derechos humanos representa más de 4.600 personas asesinadas por el aparato represivo en el número total, desde la vuelta a la democracia hasta hoy. 4.600 personas. ¿Es un número o son historias? ¿O es el sistema? Y de esto se trata lo que se llama aparato represivo. Hay muchas más policías hoy, con el gobierno que se va, que las que había cuando el gobierno ingresó. Porque las nuevas policías hasta llegaron a ser puestas en el plano de la inclusión. Y esto, efectivamente, debe ser considerado como un retroceso, no como un avance. Y esto queda, y ha sido confirmado por la gobernadora electa, Vidal, que no va a desarticular las policías locales y, tal como nosotros dijimos, va a profesionalizar a las policías locales. La federal pasará a manos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que habrá federal y metropolitana. Tal vez la metropolitana como un cuerpo de élite y la federal para hacer lo que está haciendo hoy la metropolitana. ¿En dónde marcamos esto? ¿En un avance? Hoy a las 18 horas quienes puedan concurrir a Plaza de Mayo, ahí se va a hacer lo que todos los años se realiza. Y particularmente leemos esto, además de hacerlo porque es un trabajo de todos los años. Noten ustedes que lo de Correpi no es diferente a la Casa del Encuentro. Porque lo hemos charlado con Verdú y algunos militantes de Correpi todos los años. Crónicas periodísticas, algunos datos oficiales, información extraoficial. Con eso se compone el mapeo que Correpi presenta hoy. Esa es la composición. ¿Por qué no hay datos oficiales certeros sobre femicidios, sobre gatillo fácil? Porque el Observatorio Social Legislativo, al que hacíamos referencia ayer, cuando charlamos aquí con Analía Kelly, el de la provincia de Buenos Aires, es una muestra más o menos fiel. Si en ese muestreo que hay en el Observatorio Social Legislativo veo que en Moreno, como casos de gatillo fácil, se señala que hay 3, cuando ocurrieron 7, la pregunta es, ¿de qué manera se caratula una causa para que después, ingresando el observatorio a las fuentes oficiales, encuentre 3 y no 7? Las estadísticas siempre se manipulan. De allí que estos trabajos que hace Correpi y la Casa del Encuentro, que son seguimientos sobre apariciones en algunos medios de lo que muchos ocultan y hoy en menor medida que antes lo ocultan, por la concientización de lo que sucede con la violencia de género, no así con el gatillo, no así con el gatillo, permite tomar de distintos lugares para acceder

Si vos querés que yo hable de política, yo hablo de política. Te puedo hablar de la política medio ambiente y la conté 50 mil veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Vamos a escuchar la nota que hicimos el día martes, y pasa rápido esto, en la conferencia de prensa brindada por Walter Festa, las preguntas que nos interesaban tener respuestas del intendente electo. Ahora va a escuchar usted los nombres de los funcionarios, en la boca de Festa, en la versión de Festa. Ayer te lo leímos, lo vamos a repasar nuevamente, pero Festa, el audio que dice, da los nombres de sus funcionarios, pues todos tienen el mismo número, se lo aclaro a mi compañera, decía, este es el momento, esta es parte de la estructura, este es mi gabinete, aunque hay puestos todavía por ocupar. Walter Festa se prepara para gobernar, así. Secretario privado va a ser Ricardo Lolo Gómez. Secretario de gobierno, el licenciado Lucas Chedrese. Secretario de Economía, Alfredo Mujol, que ustedes ya sabían. Secretaría de Salud, licenciada María Eugenia Samarreño. Secretaría de Producción, Jessica Di Batista. Secretaría de Educación y Cultura, Eliana Gómez. Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Roberto Gaudio. Tanto la Secretaría de Seguridad como la Secretaría de Desarrollo Social todavía no tenemos definidos los nombres. Seguramente ya en el transcurso del día de mañana vamos a estar definido esto. Secretaría de Deporte y Recreación, Paula Pereira. Secretaría de Articulación Gremial y Capacitación y Asuntos Legales, Pablo Lombardi. El IMDEL, Mariel Fernández. Y todavía nos falta, bueno, si todo sale bien, mañana estaríamos también anunciando quién se va a hacer cargo del IDUAR. Después de subsecretarías. Subsecretaría de Tránsito, Gastón Fraga. Subsecretaría de Economía, Laura Fernández. Subsecretaría de Técnica e Inspección, Romina González. Subsecretaría de Legal y Técnica, Mauro Thanos. Subsecretaría de Derechos Humanos y Justicia, Ezequiel Méndez. Subsecretaría de Educación, Luis Sanen. Subsecretaría de Cultura, Nadia Olea. Dirección General de Recursos Humanos, Verónica Vendrell. Dirección de Culto, Miguel Sandoval. Dirección de Prensa, un colega de ustedes, Claudio Quiroga. Ayer todos estaban muy entretenidos en las formas y quiero insistir en esto. Si las formas están bien pensadas, generan atracción y le dan a lo gestual un lugar muy importante en la construcción de sentidos y sobre todo en la formulación del mensaje. Ayer la discusión fue el destrato de Cristina Fernández de Kirchner a Macri y el buen trato de Daniel Scioli a Vidal. Y cómo la transición en Provincia de Buenos Aires era una transición aparentemente ordenada, respetuosa, metódica, y la otra como Cristina Fernández de Kirchner lo sueña. Creo que la discusión tiene un peso en la forma. El fondo es lo que interesa. Y en el fondo, que es lo que a nosotros realmente nos convoca a charlar con ustedes, hay una coincidencia en los tres niveles. En el nivel superior, el nacional, lo primero que salieron a decir es vamos a pagar los sueldos en diciembre. En la provincia de Buenos Aires, ayer María Eugenia Vidal dijo vamos a pagar los sueldos en diciembre. Y en el orden local, el intendente, que no es la derecha, sino que vendría a ser la izquierda en esta construcción que hemos charlado con Jorge Rulli en el día de hoy, sería la izquierda Festa, que dijo, me preocupa diciembre, pero vamos a pagar los sueldos de diciembre. Cuando esto tiene una amplia coincidencia, es que lo primero a resolver es la caja. Y entonces lo de fondo es saber qué tiene cada caja. La forma nos aleja del fondo. Administrar lo público es administrar los recursos que cada institución ejecutiva o cada órgano ejecutivo, sea intendencia, gobernación y nación, tiene para después generar lo que se llama distribución. Entonces veremos en diciembre, el 10 de diciembre, pero más adelante, no el 10 de diciembre, sino a partir del 10 de diciembre, ¿qué va a decir cada uno? Porque allí estará una discusión muy interesante, que es la comunicación de la intendencia, de la gobernación y de Nación, de decirnos a nosotros, nos tienen que acompañar a hacer un ajuste. Porque esa es la cuestión de fondo. ¿Cómo sería el ajuste? Esperando que el modelo que charlamos en la primera hora con Jorge Rulli del Grupo de Reflexión Rural pueda crecer un poco más y dar saltos tecnológicos más cualitativos y cuantitativos que llevan a una absorción de divisas que permitan luego una mejor distribución de la riqueza, perdón, del pequeño espacio, porción de la torta que se distribuye para que podamos ver que la democracia es democrática. Que nos están mirando. El fondo, además del ajuste, termino con esto y vamos a Festa, es la propuesta que saldrá para que nosotros seamos parte de esas decisiones políticas de gobierno. Ahora el pueblo, después de una gran fiesta, tiene que acompañarnos. De allí que me sigo preguntando qué fiesta y qué festejamos. Walter Festa habla, no de diciembre, sino, escuchen el periodo, diciembre-marzo. Diciembre-marzo, ahí va. El 10 de diciembre es el primer día de tu trabajo. Nosotros creemos que a marzo vamos a tener más claro el panorama también del Ejecutivo Municipal. También deja bien en claro a los trabajadores municipales, porque hoy estuvimos en la municipalidad y hay mucha preocupación con respecto a los despidos, que nosotros no venimos a echar a nadie. Lo dijimos más de una vez, que quede también bien en claro eso. Nosotros vamos a trabajar con todos los que están, y si hay gente de Mariano West dentro del municipio, y lo tendremos que respetar como trabajadores en la medida que hagan el trabajo que tengan que hacer. Lo que sí está claro que municipal que no trabaja y va a tener dos caminos, o trabajar o, bueno, dejar el lugar. Con lo cual, digo, esto va a ser un cambio de gabinete. Por ahí ustedes verán que no hay muchos nombres de agrupaciones conocidas. Nosotros la idea es que también haya un recambio, hay un recambio generacional, es un gabinete joven, creo que en gran parte son todos de Moreno, o sea, estamos trabajando para que, bueno, ojalá Dios quiera, tengamos, a pesar de esta adversidad que hemos tenido el domingo pasado con un presidente que nosotros queríamos que sea otro, y con una gobernación a cargo de María Eugenia Vidal, creemos que estamos en condiciones de poder desarrollar y hacer crecer a Moreno. ¿La subsecretaría de niñez? Todavía no lo tenemos definido. ¿Puede salir Pacheco? No. No. No. ¿Por qué eligieron a Lolo Gómez como secretario privado? Porque fue una persona que, en realidad, la secretaría privada ocupa un lugar político importante. Y Ricardo Lolo Gómez es una persona que nos acompañó desde el año 2012, que vimos trabajando juntos, diputado nacional, diputado provincial, tiene una capacidad enorme, una persona de nuestra confianza, y bueno, confiamos en él que va a hacer un buen trabajo. También explicó Festa que tuvo una reunión con los comisarios, y que el 11 de diciembre va a convocar a todos los medios locales para que sean testigos de la charla que él tendrá con todos los comisarios, jefe departamental y distrital, además, de lo que quiere Festa. Lo que quiere Festa parece muy naif. No, es muy naif. Es sentido común en una expresión muy acabada. Los buenos tienen que ser buenos y los malos se van. Festa sabe que existen estructuras criminales en donde la policía participa y que hay una protección muy esquematizada de la policía y la fuerza represiva que se llama asuntos internos. Que para que se vayan los malos, no solamente hay que decirle usted es malo, váyase, sino que tiene que intervenir fuertemente el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, por lo tanto tiene que acordar políticas en ese sentido. Festa con María Eugenia Vidal, o con un tal Ritondo, que será ministro de Seguridad, y fundamentalmente el trabajo de los fiscales. Como discurso está bien. La puesta en práctica sería saber quién, desde la Secretaría de Seguridad, acompañada la Secretaría de Seguridad por Walter Festa, todo indica que sería una mujer la Secretaría de Seguridad, ante la denuncia que puede recibir de un vecino, un funcionario, quien sea, actúe el municipio, el intendente, junto a la Secretaría de Seguridad, pidiendo intervención a Fiscalía y dando a conocer automáticamente al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires para que el malo se vaya. Él tuvo una reunión con los comisarios y dijo esto. Tuve una reunión con los comisarios, informalmente, le conté lo que yo vengo diciendo, que lo dije en toda la campaña. Nosotros queremos una policía que sea transparente, que sea honesta, que se ocupe de hacer lo que tienen que hacer, que es cuidarnos, y aquellos que no hagan lo que tienen que hacer tendrán que irse de Moreno. Ellos lo escucharon, también me comentaron de que nunca habían tenido una reunión con el intendente, que le parecía bárbaro que haya esta conexión, que a partir de ahora, bueno, íbamos a tener un contacto más periódico. Nosotros el 11 de diciembre igualmente también los invitamos, a las 10 de la mañana vamos a tener nuestra primera reunión con la policía de Moreno, con toda la policía de Moreno, justamente para comentarle a ellos nuestras ideas y esto que yo le dije recién a ustedes, que queremos que nos cuiden. Ellos eligieron ese camino, bueno, que lo hagan. Y también tuve reunión con los fiscales de Moreno también para escucharlos, para coordinar algunas acciones. Y creo que vamos a hacer entre todo un gran equipo. ¿Y el secretario de Seguridad Civil? Secretario de Seguridad Civil podría ser secretaria de Seguridad. Espero que sea una mujer. El gabinete de Festa, el 50% es un gabinete de fuerte presencia de mujeres. El 50% son mujeres. Entonces debería tener la administración comunal de Walter Festa una mirada sobre el género. Vamos a ver si el Observatorio Municipal sobre Violencia de Género se crea en el Consejo Deliberante y tiene ese instrumento una posibilidad de incidir en las políticas públicas. Veremos cuál es el trabajo de la Intendencia de Festa respecto a la violencia de género y la inasistencia y la expulsión que hoy el propio sistema, no solamente político, sino social y judicial, realiza a cada instante, en cada momento, para aquellas mujeres que toman la decisión, la difícil decisión, después de mucho tiempo, mucho aguante, mucho soportar, cuando se toma la decisión de denunciar al violento, al agresor. En lugar de contener el sistema, este político, social, judicial, expulsa a las mujeres. Veremos si Festa tiene, no solamente por la composición de su gabinete, sino por la admisión que hay un cambio de paradigma, que la política pública es ahora y es urgente. El último audio que elegimos tiene que ver con una decisión muy partidaria de Walter Festa de llevar y proponer como presidenta del Consejo Deliberante a Cintia González y a Mónica Bersoni como presidenta del Consejo Escolar. Esto es muy poca negociación. Quiero que las presidentas sean ellas. De ahí negociamos. Y quiero además que el Consejo Deliberante sea un consejo itinerante y que el Consejo Escolar sea itinerante. Así lo dijo él. Estamos trabajando para que Cintia González sea la presidenta del Consejo Deliberante y creo que ya tenemos las manos necesarias y suficientes para que así lo sea, como así también para que Mónica Bersoni sea la presidenta del Consejo Escolar. En los dos casos yo les pedí a Cintia y a Mónica que si es así, queremos que los dos consejos sean itinerantes, tanto el Consejo Escolar como el Consejo Deliberante. Que sean itinerantes y que puedan recorrer, que vayan al territorio a escuchar a la gente. Y no itinerante de mentira. Queremos que se haga público los lugares donde se van a hacer las sesiones. Queremos que se discuta previamente con anticipación con los vecinos, con las entidades intermedias, para que en ese día de la sesión también la gente pueda participar. Y no hacer lo que se hizo ahora, que fue suspender, porque fue un año electoral, suspender las sesiones ordinarias. Con lo cual, el compromiso es empezar esta nueva etapa con un consejo deliberante, consejo escolar, itinerante, pase lo que pase, haya o no haya elección. Haya o no haya año electoral, cada dos años se producen las elecciones, habrá consejo deliberante itinerante y consejo escolar itinerante. Nosotros estamos sumamente atentos a las formas, porque desde allí podemos cuestionar críticamente el fondo. Las sesiones itinerantes del Consejo Deliberante fueron una forma que arribaron a algún entretenimiento, y cuando trataron esas sesiones de tocar el fondo, por ejemplo, beneficios a los trabajadores municipales, el intendente municipal derogó. Cuando se trató una ampliación del recorrido número 23 de la empresa La Perlita hacia la zona de Cuartel Quinto y se aprobó en la sesión de Mayor del Pino, el intendente luego derogó. Ese aprendizaje que obtuvimos nos va a permitir el año que viene, si estoy itinerante, mirarlo con lupa. Porque gran parte del tiempo en el que transcurrimos tratamos de existir o tratamos de vivir, hay fondos. Y además hay sustancias que nos permiten llegar al fondo. Es más pesado, es menos volátil. Porque del fondo a la forma es mejor que de la forma al fondo, me parece a mí. El fondo nos obliga, por lo menos, a formarnos un poco más, a instruirnos un poco más, a reflexionar un poco más. No para atacar a los que están parados en la forma, sino para tratar de dialogar con ellos y ellos con nosotros en una búsqueda igual, que no podemos aceptar la pequeña parte como el todo. Hay un diagrama de Festa pensado en la forma, no en el fondo. De allí que vamos a tener la máxima atención posible. Invitamos a ustedes a que puedan mirar el fondo. Esto de Festa, de garantizar el trabajo a los que trabajen, es una cuestión de forma. Porque Festa lo que va a tener que hacer en algún momento es realizar un diagnóstico de los que no trabajan porque no están. Y el fondo sería si Festa se anima a decir quiénes son los que no están y cobran, y dar a conocer esa decisión de fondo. Sí se puede. Sí se puede atacar el fondo. Steffi tiene preparado algo. Y nos vamos hoy, porque nos queda un audio, son dos audios, de la nota que le hizo Cintia Medina a quien será máxima responsable del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local. Estoy hablando de la señora Mariel Fernández, dirigente del Movimiento Evita. Así que con eso nos despediremos en el día de hoy. No me olvido, voy a dar a conocer quién es el elegido por Festa para que administre el IDUAR, el Instituto Municipal de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional, que es el que interviene directamente con la tierra. Ya venimos. Recorte informativo es reflexión, acción, emoción también. Recorte informativo. En Frecuencia Comunitaria. La conferencia de prensa se hizo en la calle Victorica, donde tiene el local Walter Festa. Se hizo en la planta alta, en el balcón de Festa. Y allí estaba, junto a Festa, Cintia González. Y atrás del grupo de periodistas se ubicó Mariel Fernández, que es la actual concejal del Movimiento Evita, que finaliza su mandato el próximo 9 de diciembre. Y el 10 asumirá como administradora al INDEL, en reemplazo de una figura clave en el andamiaje de Hues, que es la señora Olga Barrios. Muchos funcionarios de Hues han encontrado una muy buena manera de no sobrevivir, sino de vivir y tener una cuota importante de incidencia. Han recalado en la Universidad Nacional de Moreno. Espero antes de fin de año poder darles a ustedes la nómina completa de los funcionarios, los estrategas de Hues que están en la Universidad Nacional de Moreno, además de Pacheco, además de Patricia Jorge, además de Gradín. Bueno, la nómina me han prometido facilitar esa información que debería ser muy pública y no lo es. Olga Barrios podría ir a la universidad, no sé. O está en la universidad, tampoco lo sé. Lo que sí podemos informar es que Mariel Fernández será, a partir del 10 de diciembre, la jefa del IMDEL. El IMDEL, además de tener un vínculo con lo alternativo, como suele decirse desde la visión municipal, es quien interviene directamente en la administración de los planes de cooperativas, los planes solidarios, los planes sociales. Es eso el IMDEL. Un organismo creado para una descentralización en el año 2000 por el intendente Mariano Hues, el mismo que tenemos hoy, y que tenía como función conseguir recursos propios para ser ente autárquico, tanto el IMDEL como el IDUAR. Y al año siguiente de la creación ya se estaba financiando el IMDEL y el IDUAR. Hoy tienen presupuestos realmente importantes, ambos organismos. Con esto quiero decir que Festa sostiene esos organismos y ubica ahí a una militante, como Mariel Fernández. Esto es lo que le decía a Cintia Medina el día martes, cuando finalizó la conferencia de prensa. Muy agradecida con Walter, el Movimiento Evita, en realidad, como que ha sido generoso con nosotros, porque nosotros, de hecho, participamos en otra lista, si bien él tampoco nos había convocado. Creo que hay una valoración del trabajo nuestro en el territorio, y bueno, sí es cierto que nosotros, como espacio político, tenemos buena relación con los militantes del Encuartel Quinto, somos vecinos y nos conocemos, y yo los valoro muchísimo. Después, bueno, nos encanta el lugar del IMDEL, porque es un poco el trabajo que también venimos haciendo, también desde el espacio del Movimiento Evita, venimos trabajando el concepto de economía popular, que es trabajar también con toda la gente que por ahí fue quedando fuera del sistema, pero que sin embargo de algo trabaja, o sea, algo inventó para que poder solventar su vida diaria. Así que eso ahí entraría todo lo que es trabajo informal. Así que nos va a interesar trabajar con las distintas ferias, no solo la feria que propone el IMDEL, sino las distintas ferias que se fueron creando en Moreno. Nosotros creemos que esos compañeros son trabajadores de la economía popular y tenemos que salir a hablar con ellos y que ellos también puedan tener derecho. Por supuesto, nos encuentran en un contexto donde no es el más favorable, porque bueno, nosotros apostábamos a Scioli como presidente y eso no fue así. Sin embargo, como estamos acostumbrados a pelear por las cosas, creemos que Moreno también va a ser una trinchera de militancia, y donde también se van a exigir las cosas. Después, bueno, entra muchas áreas, entra todo lo que es formación técnica. Sí es cierto que se va a crear aparte una Secretaría de Industria y Pymes, que eso va a ser otra compañera, pero sin embargo va a haber un espacio todavía en el IMDEL, que es un ente autárquico. Nos interesa muchísimo, por ejemplo, lo del Parque Los Robles, que realmente podamos desarrollar el turismo, y por supuesto ya todas las personas que eran usuarios del IMDEL, como los feriantes, los emprendedores, bueno, que se pueda seguir trabajando con ellos lo mejor posible, y bueno, incorporar por ahí un poquito más el concepto de economía popular, que es quizá un poco más amplio que los emprendedores que están teniendo relación hoy con el IMDEL. Vinculo esto que decía Mariel Fernández de las ferias con el pasaje de la charla con Ruli. Bueno, dice, yo tengo una feria, yo tengo, perdón, una huerta muy grande. Va a venir Percy y me dice, usted tiene una huerta y me obliga a vender en la feria lo que yo tengo hoy en mi casa. Sí, hay una distorsión de lo popular y de lo que significa la economía popular. Es un gran desafío para Mariel Fernández, esto del IMDEL, porque allí puede volcar todo el conocimiento que tiene el Movimiento Evita en lo popular. Esta es la propuesta y además es la sustancia, diría yo, que llevó a Festa a elegir a Mariel Fernández a un cargo tan importante. No es un ente autárquico, ese es el ideal. Es un organismo que depende, es como una secretaría más del Ejecutivo. El día martes Mariel Fernández se tuvo que presentar en el IMDEL y habrá sido un momento importante porque fue a decirle a Olga Barrios, yo que estuve con vos hasta hace poco, ahora soy la que te va a reemplazar a vos. Vos tenés que entender que el que gana conduce y el que pierde trata de sumarse. No es que acompaña porque tiene ganas de acompañar solamente, sino que desde el mismo momento en que Festa le ganó a Hues, todos los que fueron a la Meca de Festa era para decir, estamos aquí, pero no me dejes solo. Podemos ser románticos, ahora no vamos a ser idiotas. Y hay una lógica para permanecer. La lógica de permanecer es que Mariel Fernández es de una generación joven que ya tiene incidencia en la vida política. El Movimiento Evita estuvo 8 años en el Consejo Deliberante. Y en 8 años, ¿qué pudo hacer el Movimiento Evita en el Consejo Deliberante? Lo dejo como una pregunta. Mariel Fernández, segunda parte, cuenta cuando se presentó en el IMDEL ante Olga Barrios para decir, yo soy la sucesión. Espero que sea fácil. Hoy nos presentamos todos en los distintos lugares. Yo fui a hablar con la administradora actual, que es Olga Barrios. Bueno, nos recibió bien. Todavía no nos sentamos a hablar bien, solo le informamos y ella le iba a comunicar a Mariano Hues que nos presentamos para empezar a trabajar. Bueno, nosotros pedimos empezar a trabajar lo antes posible porque, bueno, es un espacio grande que hay que empezar a organizar, conocer. También entra todo lo que es Argentina Trabaja, que, bueno, eso es bastante complejo y vamos a ver el gobierno nacional próximo cómo se va a manejar con ese programa, así que bueno, sí va a ser un desafío importante estar ahí. Bueno, espero que esto sea comprendido como una transición. De Frente para Victoria a Frente para Victoria no tiene que ver ningún inconveniente. Ninguno, porque quien ganó aquí fue el Frente para la Victoria. Sin embargo, Walter Festa dijo el martes, entre diciembre y marzo vamos a saber qué tipo de municipio es el que tenemos. No pueden hoy dar esa información. Porque no la tienen. No la tienen es porque no la buscan o el que se va no entrega la información. Porque hay libros contables, hay un sistema que se llama Rafán, que fue pensado para ser mucho más transparente en la administración pública y para tener cierta accesibilidad, aun cuando se desglosó lo que existía antes como sistema de información, la idea era hacerlo mucho más fácil, mucho más ágil. Está el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. Se puede. Si Mariel Fernández es la elegida para conducir el IMDEL, que tiene además en la Argentina Trabaja, tiene los emprendedores, las cooperativas, las huertas orgánicas, el Parque Los Robles, el turismo, me olvidaba, la Plaza Buján, el IDUAR es el banco de tierras, el IDUAR es la emergencia habitacional, es la nómina para otorgar los lugares, si es que sigue la política de lotes con servicio, que no sabemos, se va a Hues y no sabemos cómo funciona esa política de lotes con servicio. quién fue el elegido para cumplir esa función que durante muchos años llevó a cabo el arquitecto Micieli, hoy uno de los máximos emprendedores que tiene el distrito de Moreno en obras edilicias. No se lo voy a decir directamente, sino que propongo esto. En el Día de la Militancia, la agrupación John William Cook emitió un comunicado. Fue el 18, el Día de la Militancia, pero este es el 17. Y en ese comunicado se informó que el presidente del bloque Frente para la Victoria dejaba de ser presidente del bloque, Carlos Benítez. En ese mismo comunicado se dijo en la parte final que ante el ataque político, la agrupación John William Cook respondía con acciones transparentes de la política. Aquel día 18, cuando se da a conocer el comunicado, se informa que Mariano Federico Hueso Campo había desplazado a toda la Subsecretaría de Deportes, incluido el señor Gastón Cabaña, que es un dirigente de la agrupación John William Cook. Ahora bien, la agrupación John William Cook fue muy clara en el mes de junio al decir que no se sentía contenida por la manifestación y además la ubicación ideológica de Daniel Scioli, que tampoco lo seducía demasiado Aníbal Fernández y Julián Domínguez, pero sí tenía un convencimiento la agrupación John William Cook que había que acompañar fervorosamente la conducción de Mariano Hues. Y más aún, la agrupación John William Cook, en la manifestación del actual concejal Carlos Benítez, dijo que era una aventura la de Festa y que ponía en peligro todo lo alcanzado en lo local, pero agregaba, sería muy difícil para Walter Festa luego unir las corrientes para darle una fisonomía a su potencial gobierno. Y sabe lo que pasó, que Festa le ganó a Hues. Y el día de la presentación del esbozo de programa de gobierno de Walter Festa en la Avenida Victorica, no estuvo Carlos Benítez, pero sí estuvo Gastón Cabaña. Y también estuvo Camilo Zarza, que es actual consejero escolar. El salto fue rápido. Estoy hablando de agosto. Llegamos a noviembre y rompe abruptamente la agrupación John William Cook con Mariano Hues, o Mariano Hues con la agrupación John William Cook. Y la agrupación John William Cook tiene un premio. El premio es que el nuevo jefe del IDUAR será Carlos Benítez. Carlos Benítez ha sido elegido por Walter Festa y entiendo que Carlos Benítez aceptó la propuesta de ser nuevo administrador general del IDUAR, el Instituto de Desarrollo Urbano, Mental y Regional. Por eso, el que gana conduce y el que pierde trata de acomodarse. Esto no es nuevo. Esto no es magia. Esto es poder. Quienes hicimos la propuesta del día de hoy, sí. Hacelo, dale. Dale. Estás escuchando Recorte Informativo. Los mayores también. Le llaman democracia y no lo es. Le llaman democracia y no lo es. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Es mierda! Mil colegas quedan tirados por el camino. Nos vamos, ahora sí. Merecía la letra algo más que un espacio. Rápido así, quedan en compañía de esto que hemos elegido para cerrar el programa. Quienes hicimos recorte en el día de hoy, Cintia, Gus, Bernardo, Rubén. Tengan buena jornada. Mañana feriado, no sé por qué es mañana feriado, pero nosotros estaremos al aire aquí compartiendo la información que obtengamos afuera. Afuera nos convoca. Chao. Tendrá que morir.